Bienvenidos y bienvenidas al reporte del tercer encuentro internacional de radios anarquistas, encuentro anual de la red de radios anarquistas, realizado en Atenas el 27, 28, 29 y 30 de mayo del 2017. Hola a todo el mundo. Bueno, gracias por escuchar este reporte de Radio Curruf. Para todo el mundo hispanohablante, este reporte va a hablar acerca del encuentro mismo, de lo que fueron estos días del encuentro, que estuvo muy provechoso para la red, y también un comentario de la situación política que atraviesa Grecia, que como es sabido está siendo víctima de las políticas neoliberales. Y bueno, hablando sobre el encuentro mismo, tal como decía acá la compañera, el encuentro fue organizado por esta red de radio anarquistas que ya va en su tercer encuentro. El primero fue en Ljubljana, el segundo en Berlín y el tercero este año en Atenas. Y bien, el encuentro tuvo muchos talleres prácticos en los que se pudo avanzar en proyectos que estaban agendados, como la creación de una página web que pronto va a estar disponible, la adelantamos desde ya, a-radio-network.org. Ese va a ser el sitio donde van a estar todas las radios que componen la red, con su respectiva descripción, los links y todo lo demás. Y también destacar lo que se avanzó con el tema de la plataforma de traducciones, que va a servir para generar una fluidez multilingüe de las comunicaciones tan necesarias en todo el mundo, ¿cierto? Y bueno, el otro aspecto a destacar es la creación de un programa mensual que es en inglés, de parte de todas las radios que componen la red. Va a haber una pequeña cápsula que describe lo más relevante en la movida política de cada región, de cada territorio, y ese va a ser un podcast en inglés, un gran programa mensual que se llama Bad News, las voces furiosas from around the world. Y bien, ya van a poder también tener noticias de eso, que se está trabajando y se avanzó mucho en eso. Y podemos destacar lo que pasó el último día, que hubo una transmisión multilingüe que fue muy bonita, que fue el día 30 y tuvo una parrilla bien nutrida ese día. Por ejemplo, se partió con una introducción de cada uno de los proyectos, después se habló sobre los problemas ambientales que afectan cada uno de los territorios, y bueno, tuvo también, como decíamos, el tema de los eco struggles, de lo que son las luchas por el territorio en diversas partes del mundo. También hubo un programa dedicado a las temáticas de los prisioneros políticos. También hubo otro bloque sobre las luchas por la inmigración. Sí, que es un tema bien fuerte en Europa, con todo lo que pasa desde el norte de África. Semana a semana se conocen casos de gente que va en balsa, y bueno, en el Mediterráneo tiene problemas con la policía, con grupos que incluso les balean los botes, y bueno, es una catástrofe cotidiana. También se habló sobre lo políticamente correcto, un debate ahí sobre los contenidos de la radio. También hubo un bloque sobre la situación política en Reino Unido y en Estados Unidos. Y también sobre los riesgos tecnológicos de algunas tecnologías de la información. Y hubo un espacio también en español, en castellano, que fue de los grupos que eran de Latinoamérica. Un espacio de información más contenida a Latinoamérica, y se pudo hablar harto del IRSA, por ejemplo, como espacio intercontinental de dominación, este proyecto devastador con el medio ambiente, el proyecto IRSA, la integración de infraestructura que va a generar una conexión de los puertos, carreteras, el corredor bioceánico que quieren hacer ahí cerca de Coquimbo, en fin, un muy buen bloque que tuvo la presencia de las tres radios latinoamericanas. Radio Curruf, Radio Pirata de Valparaíso y el programa Rosas Negras de El Salvador, acompañados también por un compañero y una compañera que son medios chilenos de A Radio Berlín. Sí, y bueno, ese bloque estuvo bastante entretenido también en lo musical. Y bueno, también, también en ese bloque se habló, aparte de las luchas medioambientales y la situación política en Latinoamérica, se habló sobre la situación de las mujeres, porque, como les comentaba, la compañera de El Salvador pudimos comparar las situaciones respecto al tema en Latinoamérica. Hay muchas cosas en común. Y finalmente hubo un bloque de música. Music from around the world. Sí. Ah, y el último bloque fue también sobre feminismo y sexismo en la escena, claro, anarquista. Pero ese fue un programa con las chicas de varias radios. De Grecia, de Radio Pirata también, y de Estados Unidos. Sí. Para que se hagan una idea de la cantidad de radios que hay, las vamos a nombrar rápidamente. En el orden que apareció en el evento que había en las redes sociales, está A Radio Berlín, que es un programa de la capital de Alemania, Berlín. Está Frequenz A, que es un programa de Hamburgo, en Alemania. Está Cerkna Lubnia, que es un programa de Eslovenia. La Radio Anarchy, Radio de Austria, la Radio Libertec de París, The Final Straw de Carolina del Norte, Radio Curruf de Chile, Rosa Negra de El Salvador, 105 FM de Mitilene en Grecia, Radio Pirata de Valparaíso, 103.3, la 98 FM que era de Atenas, que fueron los estudios que albergaron este encuentro, la 143.1 AM de Tesalónica, Parásita de Volos en Grecia, la radio Salidi de Retimo en Grecia, en isla de Lesbos, la radio Revolt de Tesalónica, radio Fragmata de Atenas y la Dissident Island, que es un programa de Londres, Inglaterra. Esas son todas las radios que participan, son varias radios y que, bueno, cada vez va creciendo porque se van sumando otros proyectos. Esperamos que siga el trabajo y puedan disfrutar pronto de la página, que, como repito, a-radio-network.org. Ahí van a poder ver el fruto de este trabajo, esta conexión de la información tan necesaria en estos días. Bueno, yo quisiera también comentar que durante esos días en el encuentro también pudimos llevar una exposición xilográfica titulada Surcos en la Realidad, una exposición de grabados xilográfica que fue hecha por el artista Anteo, anarquista. Artista local. Sí, local, de Talcahuano. Y su exposición es sobre eventos y personajes importantes de la historia del anarquismo, principalmente en Chile, pero también de otros personajes de otros países. Y fue estrenada el año pasado, 2016, en el Septiembre Anarquista. Nosotros quisimos llevarla para allá y causó sensación en todas las ciudades donde pudimos exponerla. Y también es importante comentar que el 1 de mayo hicimos una cobertura a la marcha en Atenas, en donde se hizo un programa en la radio 98 FM con la participación de casi todas las radios que fueron al encuentro, pudimos ir comentando lo que sucedía en la marcha. Sí, bueno, y como estábamos en la onda griega, nos vamos con un segmento de un lindo momento que fue un concierto que tocaron los compañeros en una de las noches del encuentro, música de resistencia, música del folclore griego. El estilo se llama rebético y vamos a poner un segmento de lo que pasó en el pequeño concierto. Bien, estamos de vuelta en este reporte de el tercer encuentro de la Red Internacional de Radio Anarquistas, que se celebró en Atenas, Grecia, en la última semana de abril. Y bueno, comentábamos lo que pasaba levemente con el tema de la inmigración cuando describíamos los tópicos del programa. Pero más allá de lo que pueda parecer ese tema transversal a los países del sur de Europa, es bueno comentar otros problemas que son particulares de Grecia, que tienen una situación bastante compleja en las calles. Se ve niveles de pobreza como no se ven en otros países de la eurozona, y eso es claro. A la vista salta a la vista el porcentaje, por ejemplo, de mendigaje o de lo descuidado que están los edificios, las fachadas. Se nota que no hay gasto público en mantenimiento, claro, de áreas verdes tampoco. Hay un estado de crisis que es comentado por la población, los compañeros, las compañeras, la gente en general hacía manifestación de aquello. Y bueno, esto se debe resumidamente a los efectos del vuelco neoliberalizador que significó la Unión Europea como proyecto, en que se genera esta unión comercial y también económica con el tema de la moneda única, y que necesariamente genera una relación forzosa entre países que tienen distintos ritmos y niveles de industrialización, de poderío económico, y que obviamente como estrategia desde el centro de lo que puede reconocerse entre Francia y Alemania, hay una ventaja clara para esos países que se posicionan ahora a la cabeza de la Unión Europea y que, por ser más industrializados, generan una dependencia del resto de los países, sobre todo de la periferia, Portugal, España, Italia, Grecia, que son, o Europa del Este también, que son menos industrializados, y que va generando un circuito de la plusvalía desde la periferia al centro como movimiento geopolítico bastante recurrente en la zona. Y un primer hito que marca esto es la incorporación de Grecia en la Unión Europea en 2001, que fue la segunda partida de países que ingresaron en la Unión Europea, y lo que le resultó a la larga, ya con el pasar de los años, estamos en un balance, o sea, en la posibilidad de hacer un balance en la historia de corto plazo. Lo que pasó fue que algo que no es tan nuevo a esta homologación que se hace en las monedas. Por ejemplo, recordemos lo que le pasó a Argentina cuando dolarizaron el peso. Y pasa cuando un país adopta la moneda de otro país más fuerte, sobre todo si son divisas de intercambio internacional, se genera un problema porque esa otra moneda, al ser más fuerte, genera una batalla por igualarse, que es un juego de nunca acabar. Y eso vuelve a los países dependientes de las potencias centrales y genera una división internacional del trabajo muy clara, donde los países se endeudan, generan crisis fiscales que obviamente se traspasa a la población, y pasa todo lo que el escenario que describimos, que es bastante complejo, pero ya vamos a llegar ahí. El tema es que la crisis de Grecia, la gran crisis de Grecia, que si bien tiene esto como base, como escenario base, esta europeización de su economía al entrar a la eurozona, adoptar el euro como moneda, en un escenario en que, conectando con lo primero, no está tan industrializada como el centro de Europa, como lo es Alemania, genera un circuito en que el país no se industrializa, genera una balanza comercial negativa en que todo lo importa, y no produce nada, y eso hace crecer mucho la cesantía, por ejemplo. Igual es curioso porque lo que nos comentaban es que, de hecho, la Unión Europea impide que el país siga produciendo ciertas cosas. Claro. Y les obliga a importar. Claro. Por ejemplo, la industria textil nos contaban que ya está prácticamente muerta porque es muy importante para la Unión Europea importar todo desde China o quizás otros países. Claro, solo estar dentro del juego de la Unión Europea es estar dentro del juego de Alemania, que básicamente generar este pacto de neoliberalización de la economía donde el eje productivo pasa al gigante asiático y todo se importa a la economía. Por eso lo que comentaba de la fortaleza de una economía que no es industrializada versus la gran fortaleza de un país industrializado, porque cuando un país no es industrializado, por ejemplo, pensémoslo en el escenario chileno, hay mucha similitud entre el esquema griego y el esquema chileno, porque el país, al entrar en esta Unión Europea y no estar industrializado, tiene que importarlo todo, y eso hace quebrar las economías domésticas del país, quebrar al artesanado, por ejemplo, a la pequeña producción, a la mediana también, y eso va a generar, obviamente, a la larga problemas sociales como los que se están viviendo ahora. ¿Y por qué hablo de eso de las conexiones? Porque era bastante común el tema de, hablando con los compañeros y compañeras, el tema de la similitud entre Chile y Grecia. Hay temas con el recorte de servicios sociales, con este experimento neoliberal que, si bien en el proceso latinoamericano fue a sangre y fuego en los 80, 70, 80, acá es con esta trampa democrática del capitalismo que se sabe reconvertir. Y bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Pero siguiendo un poco en el desarrollo cronológico, obviamente tenemos que generar, partir por lo que habíamos comentado de esta incorporación en el 2001 a la eurozona, y avanzamos hacia la gran crisis del 2008, que fue la crisis del subprime, originada en Estados Unidos, cuando se generan esta serie de créditos basura, como se les llamó, porque los bancos empiezan a prestar plata inescrupulosamente a gente, a familias que quieren comprar sus casas, pero familias que no son solventes. Entonces esos paquetes de deuda, luego el banco los transa, se hacen inversiones que luego nadie puede pagar y empieza a caer como un efecto dominó, y muchos bancos se vieron afectados. Fue un movimiento que hasta Chile fue tocado por esa crisis financiera, esa ficción del dinero que se vende como mercancía y como vender paquetes de deuda, una locura. Y bueno, eso tarde o temprano explota y se caen los mitos neoliberales, porque el Estado acude al socorro de la banca privada con dinero de toda la gente del país, y eso pasó en Chile, pasó en Estados Unidos, pasó en Grecia, pasó en muchos países, de que el Estado tuvo que salir a salvar a esta banca neoliberal que especula con los capitales financieros. Pasa aún. Y eso fue lo que le pasó a Grecia, a toda Europa en general, pero a estos países que comentábamos, son menos industrializados, le afecta más, porque al tener que salvar a los bancos, el Estado se queda sin dinero para que no colapse la banca, que es un problema tremendo, pensémoslo para cualquier economía. Entonces, para salvar la situación, el Estado se endeuda. Y se endeuda, obviamente, con la banca europea, con los grandes bancos como el FMI, el BID, y bueno, se generan condiciones de que, claro, oye, te presto plata para que te salves de la quiebra, pero sigue este paquete de medidas. Y ahí se produce un recorte en los gastos públicos. Claro. Entonces hay menos dinero para salud, menos dinero para educación, menos dinero para transporte, etcétera, etcétera. Exacto. Y bueno, se genera la deuda externa, se genera este, como comentabas tú, de que obviamente, ¿de dónde sacamos plata ahora? Bueno, de los gastos sociales, y así se empieza a incubar el malestar también en la población. ¿Qué fue lo que comenzó a suceder en Chile en los 80? Exacto. Entonces, por eso es que encontramos muchas similitudes entre un modelo y otro. Exacto. Y bueno, así fue incubándose esta rabia que está ya también con lo que pasó en Exargia, que es una plaza bien céntrica un de barrio. Un barrio bien céntrico de Atenas. ¿Y qué pasa ahí? En diciembre, el 6 de diciembre del 2008, la policía, en una pequeña revuelta con los jóvenes del lugar, los jóvenes anarquistas del lugar, dispara y da muerte a Alejandro Grigoropoulos, el famoso caso de lo que pasó ahí en Atenas, que desata una ola de protestas que duró un mes, dos meses, con protestas muy violentas, luego un escenario de agitación muy fuerte. Se unieron todos los grupos de estudiantes, los grupos sindicales, barriales, de mujeres, en fin. Fue un gran movimiento social, un gran movimiento político que se generó. Ya hay muchos documentales también para ver sobre eso. Y que, bueno, generó una oleada de protesta, un resurgir de la política en la vida social y política de Grecia, que cuestionaba toda la corrupción, todos los problemas que se estaban viviendo a partir de estas movidas neoliberales que empezaban a afectar cada vez más la vida. ¿Nos podemos ir una pausa para descansar? Seguimos con Rebético en Radio Curruf. Yeah. estábamos con el rebético, esta música popular de Grecia, y continuamos con el reporte de lo que fue el tercer encuentro internacional de radios anarquistas realizado en Atenas en mayo de 2017, y continuamos con la revisión de la situación política y social en Grecia. Les comentábamos anteriormente que en el 2008 hubo un asesinato por parte de la policía al joven Alexander Grigoropoulos en el barrio de Exargia, muy cercano a la plaza de ese barrio, motivo por el cual se comenzó a agitar el movimiento social en Atenas principalmente, pero también en otras ciudades de Grecia. Y eso fue la antesala para lo que sucedió en el 2011, en donde el movimiento social ya alcanzó su punto cúlmine, también en parte porque la primavera árabe produjo que existiera una gran cantidad de refugiados que llegaron a Grecia y comenzaron también a generar otro tipo de necesidades. Por lo tanto, la gente se comenzó a organizar para apoyar a los refugiados y enfrentar la serie de problemáticas que se fueron produciendo. De racismo también. Antirracista también, pero se organizaron para hacer hogares. Claro, ocupa son... La gente, el movimiento está haciendo apoyo a la gran cantidad de inmigrantes que llegan con apoyo legal, por ejemplo, porque el tema de la indocumentación es terrible, y también con el apoyo en el tema de la vivienda. Y en ese sentido la gente ocupa las casas, hay muchas ocupas que son para refugiados y refugiadas. Y también se organizan para cocinar y temas más domésticos, y ayudarlos también con el idioma, porque vaya que es un gran impedimento cultural y de organización. Sí. Y bueno, en el 2011, debido a esto, a esta situación, el movimiento social alcanza su punto cúlmine. Y bueno, punto cúlmine que también es producto de lo que comentábamos anteriormente, de estas movidas neoliberales, de los gobiernos corruptos. Se supo mucho de los escándalos financieros que habían tenido los gobiernos del periodo previo a la crisis del 2008, con gastos fiscales muy abultados, que sobre todo servían para generar una nueva burocracia en el poder, que creció mucho. Por ejemplo, según los datos, en el gobierno de Karamanlis, Kostas Karamanlis, por ejemplo, ese fue entre 2004 y 2009, se crearon 100.000 nuevos puestos en el aparato estatal. Eso significó un aumento del 70%. Y claro, cuando sale esta administración, maquillaron la cifra de la deuda pública, luego se destapó la olla y generó también este malestar. Y parte de ese malestar obviamente viene por la situación económica que generaron estas malas maniobras de la corrupción, sumado a esta europeización de la moneda en un país que no es industrializado. Y hablando de cifras, hay un artículo muy bueno que está dentro de un libro que pudimos consultar, es un libro sobre la crisis del sistema de salud español, y dentro de ello habla de la experiencia de resistencia a la crisis que en los países de la periferia europea genera ese recorte en gastos sociales como lo que es la salud. Y bueno, uno de los artículos habla sobre Grecia, es un artículo de Evangelia Bogosian. La autora hizo el artículo llamado Grecia 2010-2015, crisis económica y salud. Es un libro muy bueno, recomendadísimo, de hecho salió hace muy poquito, un par de semanas. Y el artículo habla sobre la crisis de Grecia, y en ese sentido, por ejemplo, habla de la deuda pública, desde el 2010 hasta hoy, eso es 2017, la deuda pública ha aumentado de 300.000 a 318.000 millones de euros. Es un número bastante exorbitante de lo que debe el fisco en euros a los bancos, que al momento de prestarle la plata para los rescates le pone condiciones a la política pública, al gasto social. Por ejemplo, en el tema del desempleo, dice la autora, se disparó del 12,7% en 2010 al 27,8%. Las cifras oficiales hablan de 1,5 millones de desempleados en 2014. Entre los jóvenes, este porcentaje alcanza el 60%. Y para terminar, el porcentaje de la población que vive bajo el umbral de la pobreza casi se ha duplicado. Esas cifras que las tiramos en este, ahí vamos a poder poner el artículo en la página de Curruf, pero hablan un poco de la crudeza de lo que se ve en las calles, porque realmente es ver cómo se desmorona el mito del siglo XX del estado de bienestar, cómo se cae a pedazos en esta conformación neoliberal que genera ciertos que genera la mala situación en ciertos países. Es una nueva fase. La Unión Europea se podría decir que es la última fase de esa reinvención del estado de bienestar en su fase de transformadora al neoliberalismo. Y se ve en las calles, y se ve en la rabia también de la gente, de que ve cómo la corrupción avanza, la mafia de los partidos también hace lo suyo, porque el escenario político también cambió cuando llega Syriza al poder, que esta nueva izquierda que también viene a ser la contención por el lado político, muy a lo estilo Podemos en España también, luego de esta gran revuelta que tú comentabas del 2011. Sí, y quizá antes que continúes, destacar que la gran cantidad de anarquistas que hay en toda Grecia, y bueno, en Atenas, al menos en ese barrio Exargia, nos contaban que hay aproximadamente 100 ocupas solamente en un barrio. Y no sé si tendrá que ver con todo este cuento de la crisis y todo eso, claro. Pero al menos desde 2008 o 2011 el movimiento anarquista en Grecia es sorprendente. Sí, la población está muy organizada, está creciendo mucho el tejido social con todo lo que fue la oleada de protesta, pero hay que entender también el fenómeno Syriza, que del 2015 ya en el poder hizo algo que los compañeros y compañeras describían como un pequeño bajón, un pequeño gran bajón de la política, de lo que se ve en las calles, de los movimientos organizados de protesta masivos, porque claro, la izquierda como aliada a ese lado del poder genera esa contención social para que la calle pierda el calor de la lucha. Y ya vamos terminando este reporte de lo que fue el tercer encuentro internacional de radios anarquistas realizado en Atenas la última semana de mayo de 2017, en la cual Radio Curruf pudo estar presente, y también un breve comentario sobre la situación político y social de Grecia. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito más sobre este país tan lejano. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.